plata, eso es verdad. Que yo no tengo oro, eso es verdad. Que yo no tengo carro para pasearte, eso es verdad. Que no tengo diamante para regalarte, eso es verdad. Ay, que no te tengo ahorita al lado conmigo, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Que tú no eres feliz estando conmigo, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Que yo no soy el dueño de tu cariño, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Que yo no soy tu traga y tú a mí me olvidas, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Y ya estoy cansado de tanta vaina, pero no me importa porque estoy firme. Que hablen lo que hablen, me importa el chisme. Te amo y me amas y ahí está Dios de testigo. Que no te tengo ahorita al lado conmigo, eso es mentira, eso es mentira y eso es mentira. Que tú no eres feliz estando conmigo, eso es mentira, eso es mentira y eso es mentira. Sabroso que vive conmigo, hey. Compadre Luciano Bangón y el moñoñoño, se armó el jolgorio. De verdad, así que al que le gusta chismosear, tengo 10 camionetas y hasta más. Ay, que no te tengo ahorita al lado conmigo, eso es mentira, eso es mentira y eso es mentira. Que tú no eres feliz estando conmigo, eso es mentira y eso es mentira. Que yo no soy el dueño de tu cariño, eso es mentira y eso es mentira. Que yo no soy tu traga y tú a mí me olvidas, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Yo vivo mi vida y que no se metan. Algunos me buscan por el billete, pero comprobé que ella a mí me ama. Y ahora me la llevo es a disfrutar mi plata. Que no te tengo ahorita al lado conmigo, eso es mentira, eso es mentira y eso es mentira. Que tú no eres feliz estando conmigo, eso es mentira y eso es mentira.